Sintonizas Territori Mac. La pregunta de la semana hoy va dirigida a Miquel Bada, director de marketing de Adobe Systems Ibérica. Conectamos con Barcelona. Miquel, buenas tardes. ¿Estás preparado para responder a la pregunta de nuestro oyente? Buenas tardes, estoy preparado. Cristian Lagunas, de Madrid, dice: si en la Apple Store rechazan una aplicación, ¿el cliente de Digital Publishing Suite tiene derechos a reembolso? Bien, esto, si lo trasladáramos en el mundo, digamos, físico, no digital, sería como decir: oye, si yo creo una revista para mi cliente y mi cliente no está satisfecho, ¿me van a devolver el precio de las herramientas con las que he hecho la revista? A ver, Apple se reserva el derecho de publicar las aplicaciones, ¿no? Muchas veces puede ser por la calidad de la aplicación en sí o por los propios contenidos que tenga esa publicación, ¿no? En nuestro caso, hay en estos momentos miles de publicaciones generadas con el Digital Publishing Suite en la Store de Apple y técnicamente no ha habido ningún rechazo. Por los contenidos puede haberlos, pero en este caso es la política de Apple que establece sus condiciones. En cualquier caso, como comentaba anteriormente, el precio al abono del Creative Cloud incluye pues este servicio y muchísimos más, y el acceso a todas las aplicaciones, y por lo tanto, digamos, salvo que Apple cambie su política, que parece que no, en el sentido de las aplicaciones, pero sí que puede restringir qué tipo de contenidos se publican. Miquel, gracias por responder a la pregunta que nos ha planteado Cristian de Madrid relacionada con Digital Publishing Suite. Ha sido un placer. Lo que quiero es básicamente redirigirlo a nuestra página web, adobe.com/s, donde seguro que va a encontrar muchísima más información.